Escucha todas las voces de los diferentes sectores de la sociedad en un solo sitio. Cultura, deportes, política, economía y mucho más. Aquí, en Abanico Social, donde caben todas las voces, con Yamilet Carranza. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas nuestras y nuestros radioescuchas. Soy Yamilet Carranza y como cada sábado los saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a este su programa Abanico Social donde caben todas las voces. Permítanme saludar a mi compañera y amiga la periodista Carla Iberia Sánchez, quien nos acompaña como cada sábado con su reflexión, con su comentario y aportaciones sin duda que tiene durante esta, que se ha generado, mejor dicho, durante esta semana. Carla, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, Yamilet. Es un placer saludarte a ti, saludar a toda la audiencia de Abanico Social que cada sábado amablemente nos acompañan a través de esta estación. Ojalá que se queden toda la hora. Vamos a hablar de cosas muy interesantes. Vamos a hablar del legado de Óscar Chávez. Vamos a hablar de todos los brotes sociales de descontento en Estados Unidos, en España y lo que acaba de ocurrir en México. También las esperanzas con respecto al Remdesivir. Pues muy bien, Carla, como siempre, haciéndonos comentarios y aportaciones muy, muy importantes respecto a este tema justamente del COVID al que hemos dado seguimiento puntual de lo que se ha generado, no solo en el mundo, en México, sino aquí en Oaxaca, en donde pues también sufrimos estas consecuencias ante esta crisis que se está viviendo. Y quisiera, querido Radio Escucha, si nos lo permiten, iniciar justamente con una de sus grandes canciones de este cantante, autor y actor Óscar Chávez, una leyenda sin duda en México. Escuchemos a continuación esta canción, Por ti, una de sus grandes, grandes de Óscar Chávez. Por ti yo dejé de pensar en el mar, por ti yo dejé de fijarme en el cielo, por ti me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar, por ti. La ternura se niega conmigo, por ti la amargura me sigue y la sigo, por ti me estoy volviendo loco de celos, se vuelven contra mí mis anhelos, se vuelven contra mí, por ti la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti estoy muerto de amor tan enfermo, por ti se han vuelto llaga el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor y el amor, se ha vuelto mal la flor. Por ti el mar es la locura del cielo, por ti el llanto es una llaga de celos, por ti el dolor es el sol sin la flor, el infierno es amor tan eterno, el infierno es amor, por ti. Pues hemos escuchado esta canción Por ti del gran maestro compositor también Óscar Chávez. Carlita, quisiera que nos hagas un comentario. ¿Qué nos viene al escuchar esta canción por ti? Emociones encontradas. Haznos un comentario sobre esto. Muchas gracias, Yamilet. Mira, de todo el material que estuve revisando del maestro Óscar Chávez y algunas veces que me tocó cubrir sus conciertos, recuerdo una frase particular que era que él lo hacía por cariño a la canción. Mira qué importante, no por cariño al escenario, no por cariño a la fama, no por cariño al público, ni siquiera por cariño a las ganancias, que buena parte de su carrera fueron exiguas, sino por el amor al canto. Mira, la Sociedad de Autores y Compositores definió el trabajo del maestro Óscar Chávez como un trabajo lleno de humor, de nostalgia, de alegría, de son, de corrido. Todo eso fue Óscar Chávez. Óscar Chávez se presentó la última vez hace un año junto a Caifanes en un festival aquí en la Ciudad de México, en el famoso Vive Latino, y la gente acudió con el mismo amor y con el mismo interés con el que a mí me tocó ver a Óscar Chávez quizá la primera vez allá en las famosas islas de Ciudad Universitaria. Porque Óscar Chávez, además de ser un actor, como dices muy puntualmente, un actor, un autor y un cantante, era también una persona que hacía cabaret, era una persona que hacía lo que hoy llamamos performance, pero siempre queriendo salirse, digamos, del carril de los artistas más famosos de la época, probablemente Leodán o César Costa o Enrique Guzmán, porque era contemporáneo de ellos. Óscar Chávez siempre eligió la canción crítica, eligió la canción que denunciara injusticia social y lo peleó, y ha sido asociado, por supuesto, en toda Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica, en México, pues con la canción de protesta latinoamericana que denuncia la opresión, que denuncia la pobreza y que denuncia la falta de oportunidades, es decir, la desigualdad, Yamilet. Así es, Carlita. Fíjate que justamente esto que comentas es muy importante y sin duda, pues la trayectoria de este cantante, un cantante emblemático sin duda en México, y conocidas sus canciones también en el mundo. Pero ¿qué te parece si ahora escuchamos justamente un poquito más también acerca de quién fue Óscar Chávez, sus composiciones, toda esta, la verdad es que esta trayectoria que tuvo este personaje? Y quiero saludar para esto a Francisco J. Sánchez, a quien, pues como cada semana, también nos aporta un comentario desde la ciudad de Monterrey. Paco, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Yamilé, para Carla Iberia. Gracias. Quiero que en esta ocasión, pues, las nostalgias de esta pandemia han sido reiteradas principalmente con las ausencias también de artistas y músicos principalmente. A Óscar Chávez lo conocemos como de acuerdo a las generaciones, lo conocemos como desde el cantautor, desde el actor, el cantante de música de protesta, pero en pocas ocasiones lo hemos conocido como aquel investigador, aquel rescatista de la música tradicional mexicana. Que te lo comento porque en términos personales me tocó también tener un poco de contacto con él en las veces que estuvo en Oaxaca, y era un tipo que antes de que le llamaran cantante de música de protesta, él siempre se identificaba como uno de los rescatistas de la música tradicional mexicana. Y creo que en ese sentido, también el vínculo que él tenía con lo que él llamaba la literatura, de los autores que tenían cierto nivel dentro de la cultura, entre comillas, alta cultura, se llamaban, e inclusive él musicalizaba poemas como los de José Emilio Pacheco, Alta Traición, por ejemplo, o que retomaba, como el caso de algunas canciones como La Niña de Guatemala o también Macondo, pues, que son dentro de ese repertorio, que son una de las aportaciones que tiene Óscar Chávez a lo que es la música latinoamericana, más allá de la música de protesta. Oye, Paco, y justamente, perdón, esto que comentas, ¿no? Este repertorio tan amplio que tenía el maestro Óscar Chávez, ¿por qué no, si les parece bien, escuchemos un fragmento justamente de esta canción Macondo, tan reconocida por el maestro Óscar Chávez. Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el cuadro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, como es Úrsula, 100 años, soledad Macondo, Úrsula, 100 años, soledad Macondo, eres epopeya de un pueblo olvidado. Y pues bien, escuchamos ya justamente un fragmento de esta gran canción, Macondo, Paco. Nada más para cerrar el comentario, también tenemos que darles el abrazo afectivo a aquellos que también han trabajado o trabajaron con Óscar Chávez, que han sido también pilares de esta tradición de la música, de la trova mexicana, de la canción de protesta, como Tegua, Amparo Ochoa, Eugenia Dion, del trío Los Morales, sus compadres con los que trabajaban. Y creo que en ese sentido también para ellos va nuestro abrazo y nuestro afecto por el gran Óscar Chávez. Paco, pues la verdad es que una aportación muy importante, al igual que la de Carla Iberia Sánchez, sin duda, sobre el maestro Óscar Chávez, lo que representa para México, para el mundo y bueno, para los oaxaqueños, sin duda, también recordamos estas canciones y serán por siempre inolvidables. Y quisimos justamente iniciar este programa como un sentido homenaje en memoria de este cantante, el maestro Óscar Chávez. Ahora, Carla, si nos lo permites, también quisiéramos escuchar tu comentario reflexión de la semana, por favor. Muchas gracias, Yamilet, y muchas gracias a mi compañero de Monterrey. Ahora me estoy acordando, ahorita que estábamos investigando y rescatando material de Óscar Chávez, él tuvo un disco, una obra que se llamaba Parodias Políticas y Otras Hierbas, y una canción que ojalá la podamos escuchar quizá en próximas ocasiones en Abanico Social, que se llama Vale Poco la Moneda del Poder. Así se llamaba esta canción de Óscar Chávez, mi querida Yamilet, y lo traigo a cuento por un documento que se publicó hace un día por el Consejo de Salubridad General. El documento se refiere a una guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situaciones de emergencia, que en pocas palabras es una guía para médicos sobre el comportamiento ético cuando hay pocos recursos y muchos enfermos, que es una situación que se está viendo ahora en México. Pues este documento, como tú sabes, generó pues mucha controversia, porque en caso de que hubiera un ventilador disponible, ¿a quién se lo darías? ¿A quién llegó primero? ¿A quien tiene posibilidades de salvarse? ¿A quien es más joven y tiene posibilidad de vivir más años? ¿O a una persona que tiene 60 o 70 años, pero es un gran personaje, un distinguido personaje social? Pues en todo eso tiene que ver la bioética. Y lo que les quiero decir de este documento, que ustedes lo pueden descargar en la página del Consejo de Salubridad General, que dará mucho, mucho de qué hablar. Este documento indica que se debe otorgar prioridad en asignar los recursos escasos a los pacientes con el mejor puntaje. Y eso pone en enorme tensión a los equipos de cada hospital que hacen el llamado triaje o descarte de los pacientes. Cuando un paciente grave con COVID llega a un hospital, se le evalúan una serie de signos y se decide si enviarlo a su casa, si darle ventilación mecánica de asistencia o, si está muy grave, conectarlo a un intubador. En este momento en México hay casi 1,000 personas conectadas a un respirador artificial. En fin, el caso es que el asunto, este texto ya había sido rechazado, ya había renunciado uno de los miembros del Consejo de Salubridad General y no había participado la UNAM. Bueno, pues este documento que está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación, pues ya cuenta con el consenso del Pleno, del Consejo de Salubridad General y de todos sus vocales. El asunto es que pues nosotros tenemos que tomar en cuenta el dilema enorme, Yamilet, de los médicos, de las enfermeras, cuando tienen que enfrentarse a tres principios: el principio de la justicia social, el principio del que llegó primero y el principio de las posibilidades de salvar a un paciente. Fíjense, porque dice este documento que se debe evitar a toda costa asumir que tener cierta edad o tener una discapacidad es sinónimo de tener una calidad de vida inferior. También las personas mayores a 60, 70 o 80 años merecen la posibilidad de conectarse a un respirador en caso de estar graves. Y una persona con discapacidad también lo merece. ¿Cómo se hace ese descarte? Luego, en el tema de justicia social, Yamilet, ¿a quién le vas a dar prioridad? ¿A los habitantes de las ciudades que viven cerca de los hospitales o a los habitantes de comunidades indígenas, que muchas veces hemos hablado en abanico social sobre esto? En fin, pues habla muchas cosas, habla de otras formas de comunicación que deben adoptar las autoridades sanitarias, pues también que no se debe negar la atención hospitalaria a quienes no cuentan con un seguro médico privado. Una persona pobre que llega a un hospital privado ahogándose, ¿lo van a atender o no lo van a atender? Yo los invito a leer esta guía bioética publicada por el Consejo de Salubridad General, Yamilet. Carla, y justamente esto que comentas, vamos a retomarlo en unos momentos más. Te pido nos acompañen a una breve pausa, porque estaremos hablando de lo que acabas de mencionar, Carla. ¿A quién se debe dar la atención esta situación tan preocupante que se está dando y que ya lo ha manifestado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre el tema de una crisis en derechos humanos? Acompáñenos, regresamos con más luego de esta pausa. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Debemos madurar hacia la infancia, hacia la curiosidad y capacidad de asombro, decía el escritor Bruno Schulz, querida Marisol. Así es, Pepe, y es que la niñez es donde la imaginación se expande más allá del universo y convierte al mundo en un inmenso juguete. Y para entrar al juego en la hora nacional, les tenemos preparado un programa para niñas, niños y adultos con corazón de niño. Les esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Mojar, enjabonar, frotar, frotar, frotar, enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? ¡Pero si están limpias! Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar, frotar, frotar, frotar, enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, diputadas y diputados aprobaron una reforma al Código Penal local para castigar hasta con 6 años de prisión a quien cometa algún delito contra personal médico y de enfermería. 64 Legislatura del Estado de Oaxaca, el Congreso de la Igualdad de Género. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte, llorona, y hoy peno porque te vi. Ayer penaba por verte, llorona, y hoy peno porque te vi. Y seguimos recordando justamente al legendario Óscar Chávez con estas interpretaciones que la verdad nos dejan pues con una herencia sin duda en la cuestión musical muy importante. Y ahora quisiera retomar justamente el tema que comentabas, Carla Iberia, respecto a esta situación de la atención que se debe de brindar ante esta pandemia que se está viviendo por COVID-19. Recordemos que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pues él manifestaba hace algunos días justamente su preocupación ante esta pandemia, al mencionar que la misma estaba convirtiendo ya en una crisis de derechos humanos, pues el hecho de que exista discriminación en la prestación de servicios públicos que atienden la enfermedad, y esto debido a la desigualdad o desigualdades estructurales. El secretario general justamente de la ONU alertaba también ante la situación que se ha dado, el discurso de odio, dijo él, en ciertas comunidades, así también ataques contra grupos vulnerables. Y otra cosa que es muy importante en México, en el mundo y bueno, también en Oaxaca, el riesgo de estas medidas de seguridad implementadas que debilitan la adecuada respuesta sanitaria ante esta pandemia. Quiero para esto pues recibir con mucho gusto al maestro Juan Rodríguez Ramos, asesor en Derechos Humanos, con quien estaremos charlando, Carla Iberia Sánchez y yo, acerca justamente de lo que es esta crisis sanitaria que ya mencionaba el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Maestro Juan, bienvenido sea a este su programa Abanico Social. Gracias, Yanet. Es un gusto acompañarte a ti y a Carla Iberia, a quien saludo también con mucho gusto y agrado en esta transmisión. Y pues estoy a la orden para compartir algunos comentarios con base en la experiencia de algunos casos que también hemos tratado en materia de derechos humanos. Maestro, pues reconocemos antes que nada la trayectoria que ha tenido usted justamente en la defensa de los derechos humanos, y como ya comentaba hace un momento en su reflexión, Carla Iberia, esta situación de a quién debe darse esta atención ante esta pandemia que se está viviendo por COVID-19. Desafortunadamente, como bien sabemos, Oaxaca es uno de los estados que ha padecido mayor marginación ante las diferentes condiciones de pobreza que ha vivido durante décadas. Decirle que hay una preocupación muy importante justamente ante esta crisis en derechos humanos que manifestaba justamente el secretario general de la ONU. Yo quisiera, maestro, primero que nada preguntarle si esta situación que se está dando por COVID-19, la falta de hospitales, camas, respiradores y médicos en las comunidades rurales de Oaxaca, ¿no vulnera el derecho humano a la salud, maestro? ¿Cómo no, Yanet? Me gustaría, para aterrizar muy concretamente con la pregunta, creo que es necesario tomar en cuenta tres documentos básicos que se están circulando a nivel mundial y a nivel también nacional con relación al tema del COVID-19. Hay un documento que se llama Directrices Esenciales para Incorporar la Perspectiva de Derechos Humanos en la Atención de Pacientes por COVID-19, emitida por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y tenemos otro documento también muy importante, que es la Resolución 1/2020, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde establece precisamente que los estados miembros de Naciones Unidas, en el caso del sistema americano, los estados miembros de la OEA, están obligados a atender con perspectiva de género esta situación que enfrentamos, esta pandemia. Y vinculando un poquito el tema, recordaba ahorita que hablaban de Oscar Chávez, que un cantautor, un investigador también. ¿Cómo nos recibe cómo recibimos nosotros en América esta pandemia? Bueno, la recibimos con una realidad también ya un tanto fracturada en muchos lugares del continente en materia de derechos humanos, donde existe una violación sistemática de derechos humanos en algunos países, donde existe una realidad también en algunos otros de superar y realmente respetar los derechos humanos. Pero también tenemos que ver que esta región de América también es una de las más desiguales del planeta, donde hay pobreza, hay extrema pobreza, hay marginación, hay violencia de género, hay violación en diversos sistemas de grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, para atender esta pandemia con perspectiva de derechos humanos, el otro documento que hablaba Carla Iberia, precisamente esta guía bioética para la asignación de recursos limitados en materia en medicina en situaciones críticas, en emergencias, emitido por el Comité de Bioética del Consejo General de Salud, Creo que nos da los lineamientos, sin embargo es una situación difícil de afrontar. Y efectivamente, Yamilet, existen dos sujetos en el tema de derechos humanos principalmente. El primero, un sujeto que está obligado a respetar los derechos, que es el Estado, y otro sujeto activo, que es el titular de los derechos humanos. Entonces, cuando no se nos genera un bienestar más adecuado en una salud física, una salud mental, entonces decimos que hay una violación a los derechos humanos. Creo que esta situación agarró de manera desprevenida, no se le esperaba a todo el mundo, incluso hubo incredulidad de muchas personas para su atención. Entonces creo que si no se atiende de manera correcta, adecuada, si no existe un plan institucional, si no se siguen las estrategias y las acciones se ejecutan en materia de derechos humanos, yo considero que sí existe una violación a los derechos humanos. Ahora, justamente, maestro, ante esta situación que comenta tan importante, el tema de derechos humanos, Carla Iberia, escuchamos ya con atención al maestro sobre estas aportaciones que nos hace, y bueno, justamente tú también tienes por ahí unas preguntas para el maestro Juan Rodríguez. Maestro Rodríguez, es un placer poder platicar con usted, con una persona tan preparada, que además tiene una trayectoria tan notable en la defensa de derechos humanos y en muchas situaciones que los vulneran. Le saludo desde la Ciudad de México. Qué interesante los documentos que aporta usted de la Organización Interamericana para los Derechos Humanos. Mire, todo esto apunta a que pues los recursos en medicina crítica pues no tendría que utilizar criterios que discriminen a los demás. Solamente les quiero aportar una cosa. El documento publicado ayer dice que ninguna de estas características deben ser tomadas en cuenta para decidir, por ejemplo, poner un ventilador o no. No debería de ser tomado en cuenta ni tu afiliación política, ni tu religión, ni ser cabeza de familia, ni tu nacionalidad, estatus migratorio, edad, género, origen étnico, orientación sexual, identidad de género, discapacidades, situación jurídica o socioeconómica. No me gusta la palabra sin embargo, pero en esta ocasión hay que usarla. Sin embargo, maestro Juan Rodríguez Ramos, poco se considera el estrés que sufre el personal médico cuando entre todas estas características que le acabo de mencionar tienen que tomar una decisión. Salvan a una madre de familia con hijos pequeños, salvan a un muchacho de 20 años, salvan a un catedrático de la UNAM o incluso a una persona con un cargo de gobierno de más de 50. ¿Nos puede platicar qué es la bioética o la ética médica? Es muy importante el tema de la bioética, sobre todo porque cada hospital debe tener un comité de bioética, es decir, integrada por cuestiones de personal médico, e incluso los estados tienen sus comités estatales de bioética, donde intervienen diversas instituciones públicas. Al hablar de la bioética, obviamente es un tema muy, muy grande, pero es una... Hablando de la bioética desde una perspectiva interdisciplinaria, pues tenemos que ver que la bioética tiene que ver en concreto cómo tomar una mejor decisión atendiendo a un principio pro persona, que sea el mejor por la persona, bajo ciertos criterios que no discriminen a otra. Es decir, tenemos que elegir a qué persona, en este caso, proporcionarle algún material, algún instrumento que es escaso y que ante la demanda no se lo podemos dar a todos. Entonces, en la bioética se toman estas decisiones. Y efectivamente, Carla Iberia, ya comentabas tú algunos criterios a tomar en estas decisiones. El tema del principio de justicia social se me hace muy, muy importante. ¿Por qué? Porque aquí no se trata si es pobre, si es rico, si es un funcionario, si es un personaje distinguido de la sociedad, si es una persona que infringió la ley, si es una persona que ha mostrado determinado comportamiento aceptable moralmente, de acuerdo a lo que la sociedad entienda como moral, sino que se trata de qué es lo más justo, quién lo requiere realmente. Entonces, por este principio de justicia social es uno de los pilares importantes para tomar estas decisiones. Sin embargo, también creo que otro principio importante que debemos tomar en cuenta en el tema de bioética es la transparencia con que se toman estas decisiones. O sea, sí es cierto que debe haber una justicia social, pero también estos consejos que efectivamente deben estar sometidos a unas presiones morales muy personales, a una cuestión moral social, a una cuestión religiosa, incluso por las creencias que pueda tener cada integrante de estos comités. Bueno, deben transparentarse estas situaciones, y cuando transparentamos las decisiones que se puedan tomar, creo que puede ser un criterio también que puede de alguna forma dar información a la sociedad que las decisiones se están tomando con este principio bioético de justicia social y de un principio también en materia de chismas que se llama pro persona, que es lo que más le beneficia a la persona. Oiga, maestro, me gustaría preguntarle que abundara un poco más en este último término. ¿Cómo no? Si nos lo permite, maestro Carla Iberia, vamos a una pausa muy breve porque la verdad este tema es muy interesante, lo que ya se comenta aquí. Esto de justicia social, lo que engloba esta palabra, estas dos palabras, pero tan importantes ante esta pandemia que estamos viviendo por COVID-19. Vamos a una pausa y volvemos con más. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios, la Radio Social de Oaxaca. Prevenir es vivir. Estas son las medidas para reducir el riesgo de infección por coronavirus. Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, usa un desinfectante para manos a base de alcohol. Limpia y desinfecta objetos y superficies que se tocan con frecuencia. Cubre tu tos o estornudos con la parte interior de tu brazo o estornuda en un pañuelo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfrío. Cocina bien la carne y los huevos. Usa protección al tener contacto con animales vivos, de granja o salvajes. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita las aglomeraciones. Acuda al médico si presenta síntomas. Recuerda, prevenir es vivir. Grupo FM Radios. Es importante cuidarnos, pero hay que poner atención especial a quienes pueden sufrir casos más graves. Personas adultas mayores, embarazadas, quienes viven con enfermedades crónicas o autoinmunes como diabetes, hipertensión o males respiratorios, quienes padecen cáncer o con obesidad o sobrepeso. Si conoces o convives con alguien en esta situación, refuerza las medidas de prevención y quédate en casa. Gobierno de México. Debemos madurar hacia la infancia, hacia la curiosidad y capacidad de asombro, decía el escritor Bruno Schulz, querida Marisol. Así es, Pepe, y es que la niñez es donde la imaginación se expande más allá del universo y convierte al mundo en un inmenso juguete. Y para entrar al juego en la hora nacional, les tenemos preparado un programa para niñas, niños y adultos con corazón de niño. Les esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Hola, soy Susana Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias. Hazle caso a mamá y papá. Ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios, la Radio Social de Oaxaca. Pues seguimos escuchando a Óscar Chávez con estas increíbles interpretaciones. Y también damos continuidad justamente a esta entrevista en donde nos acompaña y tenemos la distinción del maestro Juan Rodríguez Ramos, quien nos está hablando justamente sobre este tema de la crisis que pudiera estarse viviendo en derechos humanos, este tema de la justicia social y lo que abarca. Carla, comentabas una cuestión muy importante y tenías por ahí un segundo planteamiento justamente para el maestro Juan Rodríguez. Muchas gracias, gracias Yamilide, y gracias a ustedes por seguir conectados a este programa. Créanme que lo que nos diga el maestro Rodríguez Ramos va a ser muy interesante. Fíjese maestro, fíjense personas que nos oyen, yo llevo algún tiempo investigando el tema de la oncología y enfocada al dilema de los médicos frente al cáncer. Y entonces un especialista me decía, pues es que el cáncer es profundamente democrático, nos puede dar a todos. Y no hay situación quizá más dolorosa y democrática, porque nos pasa a todos, que ser pacientes vulnerables en nuestra bata, quizá pues a merced del tratamiento que nos pueden ofrecer los médicos. ¿Qué es el término pro persona, maestro? Sí, mire, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se incorporó un principio para que se denomina pro persona. Esto quiere decir que en todas las decisiones que se tomen por parte de las autoridades del Estado, se deben tomar aquellas decisiones o se debe tomar aquella determinación que más favorezca a la persona. Y en este caso lo podemos aplicar en la contingencia por lo siguiente, porque existen grupos en situación de vulnerabilidad que están en desventaja su situación de salud frente a otros que por sus condiciones económicas, que por sus condiciones culturales, pudieran estar, por así decirlo, más a salvo de esta pandemia. Y estamos hablando, por ejemplo, de que se encuentran en situación de vulnerabilidad personas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas privadas de su libertad, las mujeres, las poblaciones indígenas, los grupos LGBTI, los periodistas, los defensores de derechos humanos, las mujeres en situación también de trabajo. Entonces, aquí aplicando esta situación, este principio por persona, el Estado debería tomar las condiciones o las decisiones que mejor favorezcan a la persona para enfrentar esta situación. Por ejemplo, en el caso, nada más por mencionar uno, pero lo podemos aplicar a todos, en el caso de las personas privadas de su libertad, creo que pudiera haber salidas de protección a la salud de las personas que están en un centro de reclusión y que pueden contagiarse por la misma situación que se vive en un penal. Y entonces un principio pro persona pudiera ser que la autoridad judicial, a través de sus jueces de ejecución, pudieran otorgar beneficios de libertad anticipada o preliberación a las personas que ya están en tiempo. Las personas que se encuentran en una situación de procesos de investigación criminal y que están sujetas a una medida cautelar de prisión preventiva, los jueces pudieran revalorar esta situación, claro, siguiendo las reglas del procedimiento, y pudieran modificar, en los casos que así proceda, las medidas cautelares de privación de libertad para que una persona pueda enfrentar un proceso fuera. Y así, si hablamos de niña, niña, adolescente, queremos decir que el principio por persona son aquellas decisiones, determinaciones que el Estado debe tomar viendo el beneficio más amplio hacia una persona o hacia un niño, hacia una niña, hacia un adolescente o en concreto a un grupo en situación de vulnerabilidad. Muy bien, muchas gracias, maestro. Pues también, maestro, oiga, justamente esta situación que usted comentaba y Carla, las aportaciones que nos ha hecho, estamos hablando que la aplicación de los derechos humanos no puede ser finalmente una ocurrencia tardía, ¿no? Y menos en tiempo de crisis como la que estamos enfrentando. Sí, creo que este es el momento donde la sociedad, los medios de comunicación, los periodistas, las periodistas, las defensoras, los defensores de derechos humanos, y en general los que forman parte de la estructura del Estado, los servidores públicos, creo que es el momento de redimensionar el tema de derechos humanos. Creo que se debe tomar con mayor seriedad, con mayor compromiso voluntario, el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, estos principios de los que hemos hablado, las directrices generales, la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fundamentan tres bases para la atención de esta pandemia. La primera, que la respuesta debe ser proporcionada. Es decir, el Estado tiene una obligación y debe responder en cuanto a la necesidad del sujeto activo, que es el gobernado, del servicio de salud, de proteger su vida, de proteger su integridad física. Esta respuesta debe ser necesaria, es decir, tener los recursos para hacer frente en medida de la necesidad que se requiere, sino no dilapidarlos, no aplicar recursos donde no se requiere, sino tomar estas decisiones, y allí es lo necesario regresar a la bioética que hablaba Carliberia. Y un principio muy importante que también ya se tocó, pero nada más aquí lo podemos sistematizar, bajo un principio de no discriminación. Y es que podemos encontrar casos que se están dando de discriminación. Se ha difundido mucho el tema de discriminación que han sufrido los médicos, las enfermeras, por cuestión de que son agredidos, son rechazados por algunas personas en la sociedad, pero también podemos hablar de la discriminación que sufren las personas, los pacientes COVID que ya tienen que tienen esta enfermedad, o también incluso la discriminación que sufren algunas comunidades donde ya hay pacientes, donde muy probablemente las personas ya no quieren entrar o no quieren tener contacto con personas de estas comunidades por el miedo, por la angustia de que puedan contagiarse. Entonces, los cimientos que los derechos humanos a nivel internacional nos dan para atender esta conciencia deben tener estas bases y estos cimientos. Muy bien, maestro. Y pues nos queda, prácticamente nos queda un par de minutos, y me gustaría, Carliberia, que hagas el último planteamiento, la última pregunta al maestro Juan Rodríguez, por favor. Miren, fíjese, maestro Rodríguez, qué pertinente lo que usted nos platica. Ayer a las 8:30 de la noche, les quiero comentar que más o menos 15 personas, y les estoy leyendo el comunicado oficial de la Alcaldía de Catepec en el Estado de México, pues unas 15 personas que se decían familiares de pacientes que estaban al interior del Hospital de las Américas, pues al no tener una explicación, la que ellos querían escuchar o solicitaban escuchar, lesionaron con golpes a enfermeras, a médicos, a vigilantes de ese hospital, y pues tuvo que llegar hasta la Guardia Nacional al hospital de Ecatepec. Fíjese que estoy leyendo la guía bioética y habla de, pues, el personal médico que debe comunicar al paciente o a los familiares cuando no se le podrá dar más atención o cuando se le va a retirar un ventilador mecánico. Y en este momento seguramente el personal médico queda en una enorme desprotección ante la reacción de los familiares, maestro. ¿Qué derecho le acoge al personal médico en ese sentido? Sí, como trabajadores también del sector salud también gozan de derechos humanos. Gozan también, ellos deben tener las condiciones de seguridad para su persona y las condiciones de seguridad para no contagiarse también de la enfermedad que ellos están tratando. Aquí el derecho humano que tienen los médicos, las enfermeras, el personal que atiende estos casos, es que también el Estado, a través de sus superiores, de los directores de los hospitales o de las secretarías de salud, deben brindarles también hacia su persona la seguridad de que van a realizar su trabajo en condiciones precisamente de no ser agredidos en su persona, en su integridad física, pero también en su salud mental. De esta forma, tenemos que los directivos de los hospitales deben preparar mentalmente, físicamente, también a su personal que está atendiendo a estas personas. ¿Para qué? Para que en el momento que tomen una decisión, también sea una decisión que no los afecte en la medida posible a ellos mentalmente, pero que también tengan las herramientas necesarias para comunicarle las decisiones que tomen a los familiares, y sabiendo que van a enfrentar una reacción muy probablemente no tan agradable por parte de los familiares. Gracias, maestro. Pues, maestro, queremos agradecer su presencia en este espacio. La verdad es que muy importantes y de gran reflexión también estos comentarios y aportaciones que nos está haciendo en cuanto a derechos humanos, y sobre todo por esta crisis que enfrentamos, y ya es una preocupación, pues también por organizaciones en el mundo, por representaciones que hay, como lo es la ONU en este caso. Decirle, maestro, que bienvenido sea usted siempre a este su espacio Abanico Social. Esperamos contar con su presencia en otro momento. Agradecemos que nos haya acompañado y sobre todo que nos haya aportado todos estos comentarios tan importantes en materia de derechos humanos. Muchas gracias, Yamlet. Muchas gracias, Carla. Fue un gusto compartir con ustedes. Desde luego es un tema muy amplio, pero son las bases necesarias que deben tenerse en materia de derechos humanos, y decir que pues el tema de derechos humanos pues creo que debe consolidarse en las instituciones del Estado para un mejor servicio a la sociedad. Maestro, muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del maestro Juan Rodríguez Ramos. Él es asesor en derechos humanos. La verdad es una persona, un conocedor sin duda en esta materia. Le agradecemos mucho de verdad, maestro, que nos haya acompañado este día en Abanico Social. Y como le repito nuevamente, bienvenido sea siempre. Esperamos contar con su presencia en otra ocasión. Muchas gracias. Y ahora pues vamos a otro corte y volvemos con más aquí en Abanico Social. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Es importante cuidarnos, pero hay que poner atención especial a quienes pueden sufrir casos más graves. Personas adultas mayores, embarazadas, quienes viven con enfermedades crónicas o autoinmunes como diabetes, hipertensión o males respiratorios, quienes padecen cáncer o con obesidad o sobrepeso. Si conoces o convives con alguien en esta situación, refuerza las medidas de prevención y quédate en casa. Gobierno de México. Debemos madurar hacia la infancia, hacia la curiosidad y capacidad de asombro, decía el escritor Bruno Schulz, querida Marisol. Así es, Pepe, y es que la niñez es donde la imaginación se expande más allá del universo y convierte al mundo en un inmenso juguete. Y para entrar al juego en la hora nacional, les tenemos preparado un programa para niñas, niños y adultos con corazón de niño. Les esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Mojar, enjabonar, frotar, frotar, frotar, enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? ¡Pero si están limpias! Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar, frotar, frotar, frotar, enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro. Y acabamos de escuchar un fragmento justamente de esta canción, Lágrimas Negras, de Óscar Chávez. Y bueno, continuando justamente con estas conversaciones que sostenemos con personas que conocen y reconocen el tema justamente de los derechos humanos, ahora quiero dar paso y recibir con mucho gusto la llamada telefónica de la diputada Victoria Cruz Villar. Ella es diputada e integrante de la Comisión de Derechos Humanos en la 64 legislatura del Congreso de Oaxaca. Diputada, buen día. Muy buenos días, mucho gusto en saludarte, Yamilet, a ti y a tu auditorio, y al maestro Juan Rodríguez que está ahí con ustedes. Muchas gracias, diputada. Pues ya comentábamos hace un momento con el maestro Juan sobre esta situación, esta crisis que se enfrenta ya por la pandemia, pero no solo la situación de la crisis sanitaria, no solo la situación de la crisis económica, diputada, sino también una crisis que ya se vive en la en el tema de derechos humanos. Y justamente frente a esta situación que se está viviendo, ya diversos organismos han manifestado que esta situación de crisis puede ser justamente un pretexto para adoptar medidas represivas con fines ajenos al padecimiento y así abrir lo que son estas puertas al retroceso en los derechos humanos de algunas naciones. Esto es muestra de una preocupación justamente ante pues los conocedores, los investigadores en materia de derechos humanos. Diputada, usted es integrante justamente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Frente a esto, ¿cómo se está trabajando en el caso de los derechos humanos frente a esta situación de la pandemia desde el Congreso Legislativo, por favor? Efectivamente, hay una preocupación porque ante esta situación que nunca habíamos vivido, ante esta emergencia sanitaria que no tiene precedente en otro caso que hayamos tenido, pues no se tenía una preparación, podemos decir, una previsión de cómo abordarlo. Sin embargo, esto no elude la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene desde el ámbito donde nos toca desempeñarnos. Y por lo tanto, como Comisión de Derechos Humanos, a partir de que se termina el periodo ordinario en el Congreso del Estado, que estamos en un receso, se instala de manera permanente la Comisión de Derechos Humanos para poder estar dando seguimiento a todo lo que está aconteciendo, poder ser también receptores de las quejas que en un momento dado puedan estarse presentando y sobre todo hacerlo pertinente ante las autoridades de nuestra entidad, tanto con los llamados como los exhortos respectivos, y dar el acompañamiento a la ciudadanía, de tal modo de que no sea, como bien lo mencionabas, una justificación que muchos ocupen para violentar los derechos humanos y hacer un retroceso en esta lucha que ha durado tantos años y que tantas vidas ha costado. Así es, diputada, yo quisiera ahora darle la palabra a mi compañera Carla Iberia Sánchez, a quien saludamos también desde la Ciudad de México y quien se integra como siempre a estos temas, a estas conversaciones tan importantes. Carla. Muchas gracias, Yamilet. Me gustaría mucho saludar y preguntarle a la diputada Cruz Villar si ellos consideran pertinente crear desde ahora una comisión de seguimiento de la actuación de la autoridad municipal, de la actuación de los cuerpos de emergencia o médicos durante esta pandemia. O sea, no esperar a que todo termine, sino en este momento establecer una comisión de vigilancia. De hecho, se ha considerado dentro de la comisión no solamente esta posibilidad que menciona de poder estar dando, decía hace rato, el acompañamiento y el seguimiento, sino de formalizar aquellos mecanismos o formalizar estos consejos, estas comisiones, de tal modo que ante una situación de emergencia puedan estarse activando y no esperar a que esto se presente. Vemos con mucha preocupación que los sistemas de salud prácticamente se han visto, pueden verse desbordados ante la magnitud de esta pandemia, y sí se hace necesario, así como existen dentro del sector salud, pues este Consejo de General de Salubridad, donde conocimos esta famosa guía bioética que a nuestro parecer sí tiene algunas situaciones que pueden perjudicar o afectar a los derechos de las personas, se hace necesario que el legislativo tengamos nosotros la oportunidad de poder estar haciendo lo propio con esta comisión que usted menciona, y creo que es muy importante que ustedes como medios que están haciendo toda esta labor y el seguimiento, pues nos ayuden en estos elementos que podamos nosotros aterrizar, en este caso para el acompañamiento. Muchas gracias, diputada. Diputada, pues se nos acaba el tiempo. La verdad es que es un tema muy interesante. No quisiera concluir este programa sin antes alguna aportación más que nos pueda hacer respecto a este tema, esta pandemia que está generando sin duda una ola de estigma y discriminación pues en contra de grupos que van desde los vulnerables, pasando por indígenas y los migrantes también. Esta situación que nos está perdiendo pareciera en el camino, diputada. Sí, en efecto. estos grupos que están en situación de vulnerabilidad, vemos con preocupación que son los más afectados, pero yo quisiera destacar un grupo también de nuestra sociedad que no le hemos dado quizá la dimensión de que también se están violentando sus derechos humanos, y me refiero al personal médico que brinda el servicio. Este personal médico al que se le ha evitado o se le ha puesto en riesgo al momento de que tiene una falta de equipo de protección, falta de protocolos, que hay saturación de pacientes ya en algunos hospitales. Entonces yo desde aquí hago también un llamado a los responsables del sector salud, tanto en nuestra entidad como a nivel federal, para que pueda primeramente a toda la sociedad asegurarse la atención médica. Sabemos que es difícil, pero creo que nosotros los ciudadanos están contribuyendo a conseguir las medidas de quedarse en casa, conseguir las medidas de la sana distancia, y por lo tanto también en el momento de que se requiera, pues deben contar con el servicio de salud. Y pues en el caso específico del personal de salud, sí garantizar que cuenten con los insumos necesarios para sus tareas. Vemos que la sociedad ha hecho lo propio, organismos, dependencias también al hacer donaciones, pero creo que esto debe ser responsabilidad directa de las autoridades correspondientes. Y algo que ha lesionado mucho a la sociedad, sobre todo a quienes están padeciendo con un familiar enfermo o siendo la persona misma quien padece esta enfermedad, es que no se han socializado los protocolos para el ingreso y la atención. Y vemos con mucha preocupación en algunos espacios informativos cómo los pacientes van de institución en institución solicitando la información. Quizá en Oaxaca no lo hemos visto, pero esperamos realmente, no queremos que eso se presente en nuestra entidad, y creo que estamos en la oportunidad de poder tomar las medidas necesarias y que efectivamente se tenga un sistema muy fidedigno con la información oportuna para que a tiempo se estén dando a conocer las medidas y cuál es el protocolo. Diputada Victoria Cruz Villar, le agradecemos mucho estos minutos que nos concedió con esta entrevista para Abanico Social. Le reconocemos pues el trabajo legislativo también que está haciendo en materia de derechos humanos. Vamos a estar muy pendientes y ojalá tengamos la oportunidad de conversar en otro momento con usted también como integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Le agradecemos mucho su participación en este programa Abanico Social, y también sea bienvenida siempre, diputada. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y estamos a la orden y al pendiente. Gracias, diputada. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa Abanico Social. Quiero agradecer la participación nuevamente que tuvo el maestro Juan Rodríguez Ramos en Abanico Social, al igual que el de la diputada Victoria Cruz Villar. Carla Iberia Sánchez, como siempre, con tu comentario, tu aportación, Carla. Muchas gracias, gracias, Yamilet. Solo decirles que esta guía bioética habla de que en el caso de personas de algún origen étnico se debe de garantizar una comunicación clara y eficaz en el caso de COVID-19. También deben de preservar la confidencialidad y la privacidad de los afectados y el espacio donde hagan la comunicación. Y Yamilet, antes de dejarte, solo con esa reflexión, los funcionarios y los periodistas podemos opinar y comprender sobre algunos temas, pero no somos médicos. Debemos de respetar al personal médico, no solo aplaudiendo, sino vigilando los mecanismos que hagan que ellos tengan el equipo que necesitan. Y además, reconocer sus capacidades y sus decisiones. Con esto nos quedamos, Yamilet. Muchas gracias. Carla, te agradecemos siempre tu participación. Y bueno, queremos sin duda agradecer a todos nuestras y nuestros radioescuchas que cada sábado en punto de las 9 de la mañana están pendientes para escuchar este su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Les agradecemos, tengan buen fin de semana, pásenla bonito y sobre todo recordemos, mantengamos la sana distancia y de ser posible mantengámonos en confinamiento ante esta situación que estamos viviendo por COVID-19. Muy buen día. Con soles de primavera para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa, aquí.